FM Gráfica presenta Canto Maestro, el programa de Cetera. Creo que, en primer lugar, hay que rescatar el hecho absolutamente positivo de que varios bloques hemos asumido la responsabilidad de tomar un tema que hoy significa un drama en muchos hogares argentinos, un drama en muchos pequeños comercios, un drama en muchas pequeñas empresas. Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Acá no hay una división entre buenos y malos. Acá en este momento hay una clara división entre los que queremos un país viable para las mayorías populares, un país donde la riqueza se distribuya, un país donde el que se lleva la plata sin aportar al Estado tenga que pagar las consecuencias, un país sin hijos y entenados y un país con justicia social. Esa es la discusión. Las tarifas, así como están planteadas, son absolutamente inviables. Hay un 20%, un 30% que hoy puede estar disfrutando de esta situación. Esos son los que tendrían que hacerse cargo de admitir que no se puede vivir en un país con el 70% excluido. Hace poco, con compañeros del movimiento sindical que también están acá acompañando, miembros de la CGT, estuvimos recordando la semana pasada, el 27 de abril, aquella huelga que fue la primera huelga que encabezó Saúl Ubaldini contra la dictadura militar. Dictadura militar que en este país dejó un saldo de destrucción enorme. Destrucción de miles de vidas, casi todas ellas trabajadores y trabajadoras. Destrucción de la industria, persecución a luchadores populares. Esa dictadura fue enfrentada por la clase trabajadora y por el movimiento popular. No vimos a los que hoy están haciendo una especie de cerco protector de este gobierno. Me refiero a la convergencia empresaria, me refiero a EA, los herederos de José Alfredo Martínez de Hoz. No los vimos sacando el pecho en defensa de la democracia. No los vimos condenar la miseria en la que estaba sumida nuestro pueblo. No los vimos firmar ninguna solicitada por los asesinados de distintas fuerzas políticas. Cientos, decenas de miles de argentinos. No los vimos ahí. Y cada vez que en este país hubo una crisis como la que nos va a llevar esta zambullida en el Fondo Monetario Internacional, cada vez que en este país hubo crisis, no ganaron los buenos y perdieron los malos o viceversa. Ganaron los que estaban en la cúpula de la clase dominante y perdimos los que formábamos parte del pueblo. Los jubilados, los trabajadores, las maestras, los profesionales, los médicos, los enfermeros, los obreros industriales, los obreros del transporte. Eso siempre perdemos. No hay en el estallido del año 2001 una lista de empresarios caídos en las movilizaciones callejeras. Siempre somos los mismos. Por eso no queremos que nos lleven a ese desfiladero. Por eso somos los primeros que vamos a defender la democracia. Por eso somos los primeros que le decimos, no venimos a desestabilizar a nadie. Venimos a hacer viable la vida de una inmensa mayoría de argentinos. Canto Maestro. Muy buenos días, acá desde Radio Gráfica 89.3, Canto Maestro, el programa de Cetera. Estuvimos escuchando las palabras del diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, con respecto a la ley que al final la oposición aprobó, el proyecto que frena la suba de tarifas. Bastante acertado fue toda la conjunción de la oposición. Hugo Yasky expresó, como siempre, un fuerte contenido político e ideológico, ¿no? Bueno, vamos a nombrar a quienes nos acompañan. Nehuel Ríos en la operación técnica, pero está estudiando, según él dice. Entonces lo suplanta, además, en el control central, Marcos Maldonado, Marcos. En los audios, Andrés, y en la conducción, Alejandro de Michelis, que en un ratito va a estar con nosotros. Esto es Canto Maestro por FM Gráfica 89.3 y seguimos escuchando la música. Atención trabajadora, trabajador. ¿Sabías que la nueva ley de ART daña tu salud y vulnera tus derechos? Te obliga a pasar por una comisión médica. Los médicos actúan como jueces. Si apelas, no cobras y tenés solo 15 días para ir a la justicia. Esto es inconstitucional y viola convenios internacionales. La nueva ley de ART definancia las obras sociales, no hace prevención y no reconoce el 70% de las enfermedades laborales existentes. Delega en empresas privadas una responsabilidad del Estado. En definitiva, lucran con nuestra salud. Por una nueva ley de prevención de riesgos de trabajo. Informate en tu sindicato. Bueno, estamos acá, dice, nublado, con llovizna, 19 y medio. Estuvimos escuchando al principio de nuestra audición las palabras de Hugo Yasky en su intervención en el Congreso. Bueno, dice que después de una extensa sesión de debate, se aprobó esta ley que frena la suba de tarifas con 133 votos a favor y 94 en contra, un proyecto de ley que retrotrae la suba de tarifas de servicios públicos a los valores de fines del año pasado y establece un esquema de actualización ajustado a la variación salarial. Era complicado, ¿no es cierto?, a veces. Vamos a seguir escuchando la intervención que tuvo el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana, Hugo Yasky, secretario general de la CTA. En ese momento hay 500.000 millones de dólares depositados en el exterior. Cuando nos decían que había que favorecer al mercado y las políticas de mercado, porque entonces se acumulaba riqueza y que la riqueza acumulada un día desbordaba la copa. Bueno, hay muchos argentinos sentados abajo de una copa de 500.000 millones de dólares que se la llevaron afuera, que están los paraísos fiscales y los socios del gabinete de Mauricio Macri y el Mauricio Macri y las empresas de energía que están asociadas son los que se llevan esa plata del país. Entonces, esto es un proyecto razonable. No se habla de congelar, no se habla de poner precios, se habla de hacer viable el aumento de las tarifas. de acompasarlo con el salario, de permitir que el que trabaja, que el jubilado, puedan llegar a fin de mes, que no haya esta angustia que existe ahora. Y yo le pido a la oposición que hoy se unió, que mantengamos este camino. Y le pido al oficialismo que no reaccione corporativamente como si el mandato que tuvieran fuera defender a los grupos empresarios, que escuchen la demanda de nuestro pueblo, que recuerden la raigambre de historias populares de la que vienen. La Argentina es un país distinto. En el siglo XX tuvimos dos grandes epopeyas populares, la de 1918 con la reforma universitaria, que fue un gran movimiento popular, y la del 17 de octubre de 1945, y desde entonces nunca la clase dominante pudo someter a la ley del que más tiene, más puede, al pueblo argentino. Desde entonces no nos pudieron doblegar. Desde entonces, cada vez que se interrumpió la democracia, no fue el pueblo argentino la que la interrumpió, fueron aquellos que desde la clase dominante intentaron imponer las condiciones para el hambre y la miseria de nuestro pueblo. No vuelvan por ese camino, no cometan dos veces el mismo error. Tenemos el deber de dar una respuesta en el marco de la democracia, y hoy lo que vamos a votar acá, si el presidente de la nación es inteligente, lo tiene que tomar como un aporte de la oposición para enmendar la situación en la que nos hundieron. Y les digo, no es demagogia hacerse cargo de un problema que es una herida abierta. Demagogia es haber hecho campaña electoral diciendo que no iba a haber aumento de tarifas, diciendo que se iba a respetar lo que estaba bien, diciendo que iba a haber pobreza cero. Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Diciendo que se iba a tomar políticas para distribuir. Canto Maestro, el programa de CTA. Es muy fácil descubrir una canción verdadera. Hace cosquilla en la panza y no la toca cualquiera. Y no la toca cualquiera, porque no todos la sienten. Una canción verdadera prende un día y para siempre. Prende un día y para siempre, y no se la olvida jamás. La refresca el musiquero en el pueblo, en la ciudad. Don Sixto Palavecino, de corazón muy abierto, Dios te hizo chacarera, chacarera de este suelo. Este pueblo te deja. Una nota que sacó hermosa, y dramática, que sacó Alfredo Zayat en página 12. El acuerdo con los fondos buitre era para no necesitar el financiamiento del FMI. Apenas dos años duró el flujo de fondos del mercado financiero internacional para la economía macrista. El dólar no dejó de subir y los activos bursátiles no dejaron de bajar después del anuncio de un paquete de ajuste con recorte del gasto público de 30.000 millones de pesos en obras públicas y con suba de tasa de interés arriba del 40% anual. Linda, te la mandaste. Canto Maestro, el programa de Cetera. 11 años, tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Bueno, además de la intervención de Hugo Yasky, queremos resaltar, dentro de la intervención que hubo sobre contra el tarifazo, la intervención que tuvo el ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Entre otras cosas, dijo lo siguiente. Creo que finalmente, después de ya meses de vueltas y vueltas que dio el oficialismo para impedir que este Congreso, que esta Cámara, sesione, discuta y apruebe un proyecto que le da racionalidad a la cuestión tarifaria que el gobierno de Macri, su ministro, desquiciaron completamente. Creo que hoy estamos llegando finalmente a la posibilidad de votar un proyecto que simplemente ya no piensa solo en las empresas energéticas, piensa en las pymes, piensa en los hogares, piensa en los productores pequeños de todo el interior del país, piensa en los jubilados. Es un proyecto que no hace otra cosa que lo que debería hacer el gobierno en todos los campos, pero se niega sistemáticamente a hacer. Representar a la sociedad, trabajar para los que lo necesitan y no para los que les sobra todo. Sobre la cuestión tarifaria hay una sola verdad, y que es que el recurso de la energía se puede tomar como una commodity, como un bien, como un producto, como una mercancía en manos de privado para hacer guita, o la energía se puede tomar como un instrumento de crecimiento, de desarrollo, de distribución y de soberanía. Ahí está el punto central, el modelo de país del PRO, el modelo de país de Macri. ¿Hacia dónde quieren llevar la Argentina? Lo que vinieron a hacer con las tarifas es cumplir el sueño de los que privatizaron los servicios públicos en los 90. Es mentira también que había una enorme crisis energética porque se producía menos energía porque subsidiábamos las tarifas. Le quieren hacer sentir culpa durante todos esos años donde la gente podía vivir bien, como si vivir bien fuera un atributo solo de lo que hacen los que hoy nos gobiernan, sus amigos, sus socios. Y entonces nos dicen que había una gran crisis energética y que no se producía petróleo y gas porque nosotros teníamos subsidios. Acá tienen, sacaron los subsidios y se produce menos, no para de caer, y en particular la producción de YPF. Y si aumentó algo del gas, fue porque nosotros veníamos hace 5 años impulsando inversiones en gas, y en 2016 terminaron. O sea que es mentira, no había una crisis energética por la cuestión tarifaria. Y es mentira también que el gobierno de Néstor y Cristina congeló 12 años las tarifas. Es mentira, cuando en 2012... o 2014, tratamos de aumentar, no 1.600%, 20%, 30% las tarifas. Señor Presidente, ¿sabe lo que dijeron los que hoy nos gobiernan? 20% de aumento, no 1.600. ¿Sabe lo que dijeron? Significa trasladarle al laburante una carga más, que se suma a la inflación, que es producto de la ineficiente, corrupta, incompetente gestión energética del kirchnerismo. Si aumentar 20%, 30%, ¿sabe quién dijo esto? Laura Alonso. Tengo la de Prat Gay también, ponía el grito en el cielo. Tengo la del radical Martínez, que fue ministro de Defensa. Todos de punta cuando había aumentos razonables que tenían que ver con el costo de vida. Pero si era aumentar 20% producto de la corrupción, de la ineficiencia y la incompetencia, ¿cuál será la corrupción, la ineficiencia y la competencia de un gobierno que aumenta 1.600 y lo único que sube no es ni la actividad ni la producción, no mejora nada, lo único que sube son los precios, se perjudica el salario real, se perjudican las jubilaciones y lo único que sube realmente mucho es la ganancia de las energéticas? Que vaya casualidad, todo socio de Macri. Era Axel Kicillof, el diputado nacional, ex ministro de Economía, hablando sobre las tarifas. 20%, 30% era arruinar el salario, 1.600. ¿Queda claro o más o menos? Escuchamos a YouTube, The Fly. convocar a la billetera del FMI prestamista de última instancia de los países con problemas de acceso al crédito internacional es la bala de plata de la economía macrista. Parte de la nota que escribió Alfredo Zayat en Página 12, la bala de plata. Seguimos ahora hablando de economía con un grande de la economía, un maldito de nuestra historia. Los malditos, se hacen presente. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Oscar Brown nace en mayo de 1939 en Buenos Aires. Egresa en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Bahía Blanca. Luego completará sus estudios de posgrado en Oxford, Inglaterra. Ejerció la docencia en la Universidad de Buenos Aires, La Plata y Bahía Blanca. El enfoque económico de Brown era singularmente heterodoxo. En esa visión cohabitaban la teoría y la realidad analizada con el fervor militante. Destacamos sus libros, Comercio Internacional e Imperialismo, Teoría del Capital y la Distribución, y El Desarrollo del Capital Monopolista en Argentina. Muere el 15 de enero de 1981 en La Haya. Canto Maestro recuerda a Oscar Brown, un estudioso, un analista económico, un cuadro político, un maestro de nuestra historia. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Canto Maestro. El programa de la cetera. Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de cetera. Todos los jueves de 12 a 13 horas por FM Granja 89.3. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Yo apoyo el 10% para educación. Apoyo el 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo 10%. Yo apoyo el 10% para la educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Cada día estás más linda. ¿Te parece? Qué raro que me digas eso. ¿Por qué? ¿Te fijas tampoco en mí? ¿Que no me fijo? No. Kilómetro Cine, un lugar en el mundo, películas argentinas. Hoy, La cabalgata del circo, año 1945. Dirección, Mario Soffici y Mario Boneo. Guión, Mario Soffici y Francisco Madrid. Elenco, Hugo del Carril, Libertad Lamarque, Orestes Caviglia y María Eva Duarte. Cuenta la saga de una pareja y la trayectoria de un circo criollo a través de los años. Soñé que la nieve ardía, soñé que el fuego se lava. Mirad qué cosas soñé, y hasta soñé que me amabas. Vos has soñado despierto, y no te hagas la ilusión, que una cosa es el cariño, y los sueños, sueños son. Kilómetro Cine, una crónica con proyección argentina. Lejos, muy lejos del sol, vuelve el recuerdo de allá. Siento en los ojos brillar el azul soledad de mi tierra. Hermoso, hermoso recuerdo para un gigante de la cinematografía argentina, Mario Soffici. Películas memorables, Prisioneros de una guerra, Rosaura a las 10, La cabalgata del circo, Chafalonías. Hermoso, hermoso recuerdo en la voz de Suma Paz y en el acordeón un gigante que cumple años hoy, Hildo Patriarca. Seguimos con Canto Maestro. Mariposa y gorrión, allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur, y por la sangre una voz maternal nombra la vida. Poncho de la inmensidad, y es mi lejano país una dulce raíz que no sabe olvidar. Y es mi lejano país una dulce raíz que no sabe olvidar. Frente a la bruma y al mar, la lejanía y su adiós. Qué hermosa música, ¿no? Y Armando Tejada Gómez también. Vamos a escuchar unas palabras de Roberto Baradel en un discurso, en un plenario que tuvo en Avellaneda. Ahí va Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. Nosotros sabemos lo que significa ir al fondo, es ir al fondo en serio, irnos al fondo. Es crónica de una muerte anunciada, lamentablemente. Una situación donde, ¿qué le va a pedir? No hay que ser muy perspicaz para saber qué es lo que le va a pedir el fondo a la Argentina, las condiciones para darle el blindaje de 30.000 millones de dólares. Lo primero es achicar el déficit fiscal, el gasto público, que ellos le llaman, el gasto público estamos nosotros. Está la educación, está la salud, desarrollo social. Esto ya venía pasando. El año pasado, un informe del fondo, porque sí entramos al sistema de monitoreo del fondo, lamentablemente, el año pasado, planteaba que había que reducir el déficit fiscal, particularmente en salarios, jubilaciones y pensiones sociales. Así lo pone el Fondo Monetario Internacional. Así lo llevó adelante el gobierno. Jubilaciones recortaron el año pasado, pensiones recortaron el año pasado, y con el tema del salario es imponer la pauta del 15%, que ya es una pauta que desconocen absolutamente todos. Me acuerdo cuando lo del ALCA y demás, y que en algunas escuelas decían, bueno, pero el Fondo Monetario, nosotros decíamos, bueno, pero eso es política que nos afecta la vida cotidiana de todos nosotros. El arreglo de las escuelas, el pago de salarios, los comedores escolares, el nombramiento de cargos, eso significa el ajuste y el condicionamiento de las medidas del fondo. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. Canto maestro, canto maestro. Hoy me vi en el espejo y respiré. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Para eso hay que ponerla en marcha, porque hace 4 años que no crece, hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. El desafío es crecer y para eso tenemos muchas acciones. Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. a poner en marcha el plan de infraestructura más importante de la historia. Quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, 1 millón de créditos a 30 años. Un plan primer empleo, para que en los 5 primeros años de trabajo nuestros jóvenes arranquen registrados en blanco, porque ellos no van a pagar impuestos ni el empleador va a pagar impuestos. Fondo Monetario Internacional. Para hablar de este tema estamos en comunicación con el licenciado en Ciencias Económicas y docente Gabriel Martínez. ¿Qué significa el Fondo Monetario Nacional, el Internacional, en nuestra historia? Muy buenos días. Buenos días, Miguel. Bueno, sí, creo que hay que recurrir a la historia, porque hace más de 10 años que Argentina no tiene una relación directa con el Fondo Monetario, ¿no? En enero de 2006... el presidente Kirchner pagó 9.800 millones, canceló toda la deuda y dejamos de recibir las recomendaciones que el fondo nos hacía habitualmente. Si te parece, te hago un comentario rápido sobre qué es lo que el Fondo Monetario significó. Primero digo que tengamos en cuenta que es una institución creada en 1945, después de finalizada la Guerra Mundial, como resultado de los acomodamientos internacionales y la hegemonía de Estados Unidos, se creó el Fondo Monetario, que básicamente trató de establecer un esquema de pagos internacionales donde el dólar iba a estar en el centro de escena, con eso, con la oposición de algunos famosos economistas como Keynes, que se daban cuenta de lo que significaba poner al dólar como medio de pago internacional. Pero Estados Unidos se sobrepuso, creó ese esquema financiero y al Fondo Monetario para que sirva como un organismo de equilibrio de balanzas de pagos. El Fondo Monetario básicamente lo que hizo fue prestar a cambio de que se cumplan determinadas recomendaciones de política económica. Esas recomendaciones siempre fueron en un sentido, como se dice en la jerga económica, ortodoxa, es decir, liberal conservadora. Se apuntó no al crecimiento de los países del tercer mundo, no a su desarrollo, sino al equilibrio fiscal y al equilibrio externo. Y para eso la receta siempre fue el ajuste. Y el ajuste pegó sobre la salud pública, la educación pública, los proyectos de desarrollo industrial, las empresas estatales, el desarrollo tecnológico, las universidades. Siempre que el fondo intervino, terminó provocando esos tipos de ajustes que generaron recesión económica, desempleo, empobrecimiento. Entonces, bueno, Argentina adhirió al FMI en 1956, durante el gobierno de Aramburu, ya la llamada Revolución Libertadora, y el fondo ha tenido un desempeño realmente lamentable, ¿no? En 1976 fue clave el fondo para auspiciar todo el proceso de endeudamiento que llevó adelante Martínez de Hoz durante la dictadura. Recordemos que el gobierno constitucional de Isabel Perón terminó con una deuda externa que no iba más allá de los 7.000 millones de dólares, y cuando terminó la dictadura teníamos una deuda de 42.000 millones de dólares, y nunca quedó claro a dónde se destinaron esos fondos. Pero tenemos que denunciar y recordar siempre que si no hubiera sido por el apoyo del fondo, aquella nefasta dictadura no hubiera tenido sustentabilidad económica ni apoyo internacional. Desgraciadamente, después de llegada la democracia, el fondo siguió siendo un actor protagónico de la vida política. El fondo fue el que auspició las políticas, o terminó condicionando, podríamos decir mejor, las políticas económicas del gobierno de Alfonsín. Es un gobierno que todos recordamos por su política de derechos humanos tan valiente, pero en el plano económico fue un fracaso total, y eso estuvo muy vinculado con seguir a pie juntillas todas las recomendaciones del Fondo Monetario. Entonces ahí terminamos con una crisis de endeudamiento e hiperinflación. El fondo volvió a estar presente en la década del 90, cuando Argentina era la niña de los ojos del sistema internacional. Era el ejemplo que el fondo ponía en los demás países del mundo. Entonces también tuvimos endeudamiento, tuvimos apertura de importaciones, desindustrialización, hiperdesempleo en 1995, y todo terminó también en el fracasado gobierno de la Alianza, con una crisis de endeudamiento que en este caso también llevó a la renuncia del presidente, con lo cual la crisis económica se trocó en una crisis de inestabilidad política. En el año, digo, haciendo un raconto rápido, recordamos la última gran intervención del Fondo Monetario fue propiciando la superdevaluación, la mega devaluación del 2002, que terminó llevando el dólar de 1 a 1 a 4 a 1, y con lo cual el desempleo llegó a niveles de 25%, la pobreza un promedio nacional de 50%, con provincias con pobreza entre el 60 y el 70%. Es decir, la mayor crisis social de la historia argentina, que fue la del 2001-2002, y todas, en este caso, también auspiciada por el Fondo Monetario. Es decir, que si miramos la historia, muy auspicioso no es este llamado del presidente Macri al auxilio del FMI. Bueno, pero le pidió ayuda a Domingo Felipe Cavallo, que creo que algo de eso entiende, ¿no? Bueno, sí, bueno, Cavallo finalmente terminó peleado con el fondo, porque el fondo está presente, hay que tener en cuenta que la lógica del capitalismo internacional, de la cual el fondo no escapa, es generar esas burbujas financieras, esos momentos de auge, que en un momento se pinchan, y cuando se pinchan, los capitales huyen y el fondo deja de prestar asistencia. Por eso, la falta de asistencia del fondo ha sido clave. Primero, recorremos el gobierno de Isabel Perón, que pidió 10 millones de dólares, una cifra que hoy es irrisoria, y no se los dio, con lo cual el gobierno fue un último empujón, ¿no?, para que ese gobierno se cayera. Pero la falta de asistencia del fondo se vio en 1989. El fondo dejó de asistir a Machinea, que era el presidente del Banco Central, y tuvimos una hiperinflación con niveles nunca conocidos, ¿no? Nunca conocidos. De la divisa dejó de valer, supongamos, si la proporción era del 1 a 1, pasó a 200 a 1 de un día para el otro, por la falta de asistencia del fondo. Y al mismo Domingo Cavallo que vos que vos mencionaste, con el cual el fondo en general siempre tuvo una relación más bien tirante, ¿no? Porque Cavallo pedía financiamiento, pero tenía sus propias ideas por su tipo, con el cual no coincidimos, pero es un tipo con personalidad propia. Finalmente, también en el 2001, Cavallo fue al fondo, le dijeron que no, y ese fue el triste fin de la convertibilidad, ¿no? Muchísimas gracias por esta comunicación que has tenido con nosotros, Gabriel Martínez, economista y docente. Un abrazo fuerte desde Canto Maestro de La Cetera hacia ti. Bueno, muchas gracias, Miguel. Saludos a todos los maestros. Bueno, vamos a continuar recordando lo que decía Roberto Baradel en Avellaneda hace unos días nomás. Tenemos que reunirnos y discutir bien con el Frente de Unidad Docente. Lo que sí queda claro es que nosotros vamos a darle no solamente continuidad a la lucha que estamos llevando adelante, sino que si no hay respuesta del gobierno y sigue con oídos sordos, vamos a profundizar las medidas de acción en toda la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Eso es una garantía. Quedamos desde el Frente de Unidad Docente porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados viendo cómo desmantelan la educación pública. Con el tema de infraestructura, para que todos tengamos en claro, 46 mil millones de pesos están destinados a la obra pública en la provincia de Buenos Aires. De esos 46 mil millones de pesos, a la obra pública educativa están destinados solamente el 4%, 1.800 millones de pesos. ¿Qué es lo que destina la provincia de Buenos Aires? Ahora no sabemos, con el tema del recorte de 8 mil millones de pesos de la obra pública en la provincia de Buenos Aires, yo entiendo, lamentablemente, que pueden llegar a estar parte de los 1.800 millones de pesos. ¿Por qué? Porque se va a recortar, supuestamente, de aquellas obras que no empezaron. En la provincia de Buenos Aires, la mayoría de las obras no empezaron en el tema de las escuelas, concretamente. Entonces, ahí tenemos una dificultad. Otro es el fondo educativo que llega a los municipios. Quiero poner el ejemplo de Avellaneda porque hay que decirlo. Y no es una cuestión de oficialismo o oposición, sino que el fondo educativo en Avellaneda, y además con fondos propios del municipio, se destina a varias escuelas. Por supuesto, que un municipio no da abasto. Esto es supletorio de lo que tiene que hacer la provincia. Pero hay otros municipios, tanto del oficialismo como de la oposición del Fondo Educativo, que no los invierten. Y creo que eso nosotros tenemos un trabajo fundamental el día 17, que le denominamos el carpetazo, para ir a llevar una carpeta a cada consejo deliberante, a cada intendencia, y vamos a llevarla a la Cámara de Diputados y a la legislatura provincial, para establecer cómo es la situación de las escuelas de toda la provincia de Buenos Aires, en el caso de ustedes, en cada uno de los municipios. Ahora, el fondo educativo que sí tienen que invertir los intendentes no puede suplir nunca la responsabilidad que tiene la provincia de Buenos Aires con respecto al sostenimiento y la reparación de las escuelas. Y entonces en esto nosotros tenemos que exigir fuertemente. Por eso vamos a estar en varios distritos, por eso vamos a seguir discutiendo, por eso vamos a unificar una medida de fuerza y vamos a movilizar a toda la provincia de Buenos Aires y vamos a confluir seguramente, lo estamos discutiendo, no está resuelto. Hay algunas entidades que ya lo teníamos resuelto, el tema de una marca federal, otras que no. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. La voluntad de este Frente de Unidad Docente es unificar las acciones para poner el reclamo de la educación pública en el centro de la escena nuevamente. I'm just mad about saffron. El saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. I'm just mad about 14. A 14's mad about me. I'm just mad about a 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow. Canto Maestro, el programa de Cetera. Born a high forever to fly. Tiza y carbón, tiza y carbón. Maestros militantes. En 1976, Sergio Brockstein. Y en 1977, María Virginia Cayetana Brizuela Casalins. Eran docentes. Un 10 de mayo fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Sergio Brockstein y a María Virginia Cayetana Brizuela Casalins, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Para sintetizar, a nivel provincial, tenemos que discutir con los compañeros en las escuelas. Cada una de las entidades tuvimos reunión de delegados, pero hay que discutir en las escuelas. No está todo dicho. Y como dicen las madres, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Por eso hay que hablar con los compañeros. Necesitamos salir con fuerza. Por eso esta semana que viene vamos a estar en Mar del Plata, en Olavarría. El día viernes vamos a estar en Morón y en Moreno. Vamos a seguir haciendo acciones distritales. Y la otra semana, actos en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires y una jornada de lucha con paro que va a ser de más de 24 horas en la provincia de Buenos Aires, y vamos a movilizarnos con los docentes del país, porque hay que decir esto también. Ahora vamos a ir un grupo de compañeros a la casa de Neuquén y a la casa de Chubut, que amenazaron a los hijos del secretario general de Chubut, que por supuesto le agradezco a todos los gremios que han expresado su solidaridad, porque no están cobrando el salario, lo mismo que pasa en Santa Cruz. Y el ministro de Educación de la Nación Bien, gracias. Mirta decía los timbreos. No le fue tan bien en los timbreos. El otro día vi a una docente jubilada que le decía algunas cosas. Quizás por eso. Es una vergüenza el silencio del ministro de Educación de la Nación. Por eso no solamente la lucha es provincial, sino que también es la lucha nacional por financiamiento, por paritarias, por condiciones de trabajo en la provincia de Buenos Aires y en todas las provincias del país. Y a nivel nacional, ya con una problemática que nos excede a los docentes, pero que es parte, porque somos parte de los trabajadores del pueblo argentino, le decimos no a los tarifazos, le decimos no a la política con el Fondo Monetario Internacional, y si llegan a vetar el tema de la ley que salga para reducir el tarifazo, para ganar con este tarifazo, vamos a impulsar con las centrales nacionales a un paro nacional y una movilización, una acción nacional con el tema de la política económica. Muchas gracias a todas las compañeras, a todos los compañeros, unidad, organización, persistencia. Y hoy estamos dando un ejemplo, porque uno de los pocos que no firmamos ese 15% es el gremio docente. Y estamos dando muestra, señal, que se puede resistir, que se puede pelear y que se puede ganar. Unidad de los trabajadores. Estamos en comunicación con Alejandro de Michelis desde Neuquén. Adelante, Alejandro de Michelis. Sí, bueno, una marcha multitudinaria en Neuquén con presencia de Cetera, de un montón de provincias. Estamos con Marcelo Gualiardo. Bueno, Marcelo, tu impresión de esta multitudinaria marcha contra el ajuste, contra lo que planea el gobierno de Neuquén. No, la sensación de lo que es la energía de nuestras compañeras y nuestros compañeros, que luego de 30 días de paro están teniendo casi la misma convicción que el primer día, ¿no? Y hoy se vio en una marcha que ya no sabemos el número, porque eran más de 10 cuadras de compañeros y de compañeras, compañeros que de muy temprano salieron de sus localidades del interior de la provincia, que se subieron a las trafias, a los autos particulares, bueno, y llegaron hasta aquí. Y lo que valoramos muchísimo también la presencia de compañeros de identidad de base CETER, la presencia de la Junta Ejecutiva, que obviamente pone este conflicto en el lugar que tiene que estar, ¿no? Es decir, es un conflicto que está situado en la provincia de Neuquén, pero que no es distinto a lo que nos está pasando en el resto de la Argentina con el plan de ajuste de Macri, con la no convocatoria de la paritaria nacional, con el no cumplimiento de la ley de financiamiento educativo, con lo que ha significado para las provincias que obedientemente han firmado el pacto fiscal. Bueno, estas son las consecuencias que tiene, y la respuesta de los trabajadores es esta, ¿no? Bueno, y 23 de mayo, paro nacional docente y marcha federal educativa, la segunda marcha federal educativa. Bueno, la segunda marcha, así como bien decís vos, y bueno, preparándonos con mucha fuerza, porque nosotros con nuestro plan de lucha continúa, y obviamente esa perspectiva de la marcha federal ha puesto también una inyección en este conflicto, para que haya respuesta tanto al gobierno de la provincia como al gobierno nacional. Bueno, desde Neuquén nos despedimos, estuvimos acá, una marcha, vuelvo a repetir, muy emocionante, con compañeras y compañeros, cuadras y cuadras, resistiendo el ajuste, resistiendo los techos salariales, el pacto fiscal. Un abrazo grande a todos en Radio Gráfica, a Neuquén, a Marcos, Andrés, Miguel, muchas gracias y hasta el jueves que viene, un abrazo grande. Muchísimas gracias a Alejandro de Michelis, era en comunicación directa con Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN, entidad de base de Cetera en Neuquén. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La alegría es una de las pocas emociones que uno no puede fabricar. El mundo es más maleable de lo que piensas y está esperando a que le des forma con un martillo. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Los únicos ideales que vale la pena tener son los que puedes aplicar a la vida diaria y al mundo. Paul Hewson Bono. Palabras maestras. Palabras maestras. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so. Frank Sinatra, Bono, Te llevo bajo mi piel, hermoso tema. Este fue Canto Maestro, el programa de la Cetera directamente desde FM Gráfica 89.3. Agradecimiento a Nehuen Ríos, que seguirá estudiando no sabemos dónde, y el suplente titular en el control central y en la operación técnica, Marcos Maldonado. Habrá que arreglar estos minutos que ha regalado, muchísimas gracias. En los audios, Andrés. En la conducción, Alejandro de Michelis, que estuvo desde Neuquén. Y recordamos brevemente que tuvimos la palabra de Hugo Yasky, de Axel Kicillof, de Roberto Roby Baradel y de Gabriel Martínez, economista y docente. Nos despedimos hasta el próximo jueves, aquí por FM Gráfica, Canto Maestro, programa Etcétera. Un abrazo fuerte a todos. Adiós. Everything come what may, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. That I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.